Padre, te damos gracias por tu palabra. Podemos abrirla, podemos leerla, podemos entenderla, porque mediante el Espíritu Santo tú nos ayudas a entenderla. Y hoy queremos mirar dentro de lo que tú nos enseñas en cuanto a la familia. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a protegernos de los peligros que acechan no solamente a las familias en general, sino también a aquellas que son, te pertenecen, son tuyas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar entonces un poco acerca de esto. Yo tuve que ir a hablar a un lugar donde nunca antes había ido, a la Academia de Militar, ahí donde se preparan los cadetes para ser el día de mañana militares, ¿no? Y el coronel, todos son personajes importantes allá, me pidió específicamente que hablara sobre la importancia de la familia, pérdida de valores y sentido de autoridad. Bueno, la autoridad en un ejército a mí me gusta mucho. ¡Hup, hop! Y ya está todo el mundo así enseguida. Acá no podemos aplicar eso, si aplicamos nadie ni siquiera va a entender. Y yo le dije ya la vez pasada, estuve una vez en otra academia de policías y ellos más o menos son primos hermanos con los militares, ¿no? Y entonces también allí estaba todo un auditorio grande, muchas butacas y para 600 personas. Llegamos allá con otro hermano y no había nadie. Pero escuchamos unos gritos. Y al rato entraron todos, se llenó todo. En cuestión de 30 segundos estaban todos sentados. Así me gusta. Pero resulta que la iglesia no es un ejército. La iglesia no es un cuerpo policial, la iglesia es un cuerpo. Y el cuerpo tiene muchos miembros y tiene que funcionar junto. El cuerpo tiene cabeza, tiene manos, tiene pies, tiene dedos, tiene corazón, en fin, todo lo que ustedes quieran, que ustedes conocen más o menos la anatomía humana. Cuando comencé a hablar allá, me daba cuenta que el interés de la gente que me escuchaba no era lo que uno pudiera esperar. ¿Por qué? Porque si entraba en la médula, en el corazón mismo del asunto, había que invocar la Biblia, la palabra de Dios. En el templo no hay problema, en la iglesia no hay problema, sabemos que es la autoridad y todo. Pero ¿qué hacer en un lugar donde la Biblia primero se desconoce, segundo huele a iglesia? Y ellos no quieren iglesia allí. Y si va a haber iglesia, que sea pa' ahí, y no papá. Y yo soy papá, pero no pa' ahí. Así que ahí está el asunto. Entonces no me daba cuenta yo que no funcionaba. Pero después, deliberadamente, cambié un poco el camino y comencé a hablar acerca de los peligros en el Medio Oriente. Y ahí sí les interesó mucho. Tanto es así que cuando terminaba y vino el coronel que estaba detrás de todo el asunto y dijo que ya llegó la hora, que ya había que... ¡Ah, no! Dijeron que continuara. Claro, uno tiene que saber de qué va a hablar en diferentes lugares, lo que se adapta. Aunque ellos querían familia, valores, autoridad, pero sin Biblia. No me dijeron eso, pero es obvio eso. ¿Por qué? Porque se supone que la Biblia es para religiosos, para el templo, para la iglesia, para gente atrasada, ignorante y todo eso. Porque los cristianos se consideran ignorantes y atrasados. Nosotros, a Dios gracias, realmente yo llegué a esta conclusión. Si yo lanzara una pregunta por la radio diciendo, dígame en pocas palabras, ¿cómo ser un buen ignorante? A ver, ¿tiene la respuesta? Él dice apartarse de Dios, no es eso. ¿Cómo ser bien ignorante? Pero ignorante de A hasta Z, remachado ignorante. ¿Cómo? Desconocer la Biblia, es uno. Y hay una cosa más, conocerla pero no vivirla. Estas dos cosas es el cultivo de los ignorantes voluntarios. Yo quiero ser ignorante, tengo diploma de doctor en ignorancia. ¿Y está? Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos cuando hablamos de familia es, por supuesto, ¿cómo, cuándo y dónde comenzó la familia? Y solamente los cristianos saben, es decir, los que leen la Biblia, si es que aceptan a la Biblia como la palabra de Dios. No debemos olvidar que la familia es de origen divino. Lo que estamos diciendo es que Dios hizo que sus criaturas, que somos nosotros, Él nos creó, se formen en familias. Igual como ocurre con el mundo, en los países. ¿De dónde los países? ¿De dónde sus constituciones? ¿De dónde los continentes? ¿Quién hizo eso que no peleamos, no vivimos? Peleamos sí, pero digamos, no como en una selva donde el más grande devora al más chico. Entre los humanos no hay eso, porque tenemos países, tenemos autoridades, tenemos cuerpos policiales, tenemos familias, tenemos, en fin, estamos organizados. ¿De dónde viene todo eso? ¿Fue la cultura egipcia? ¿Fueron los babilonios? ¿Fueron los persas? ¿Quién inventó? Bueno, eso es muy fácil para nosotros. La familia fue diseñada por Dios. Todo lo que tiene que ver con monogamia, que un hombre para una mujer, una mujer para un hombre, eso Dios lo hizo. A medida que se deteriora la familia en cualquiera de sus áreas, por ejemplo, aceptan su responsabilidad, los respectivos, el hombre tiene una responsabilidad, la esposa tiene otra, en fin, va deteriorándose, y ese deterioro va en aumento. Es como esos bichitos, como que los llaman, que comen la madera poco a poco, las termitas, termites, se dice en inglés, los termites famosos. Cuando uno va a vender la casa en California, por ejemplo, tienes que ver si hay termitas o no. Y yo al principio pensaba, pero ¿qué pueden hacer esos bichitos tan chiquitos? Si son unas vigas de madera gruesos. Poco a poco, se desploma el edificio si no se hace algo. Entonces, con las termitas, primero examinar si hay y ya deterioraron la madera, el vendedor tiene que arreglar todo esto, va por cuenta de él, y tiene que estar todo en orden, y después viene la inspección para ver si realmente está seguro. Esas termitas, podríamos llamar así, ha deteriorado definitivamente nuestros hogares, al punto que la mayoría están muy tranquilos sin darse cuenta que está ante un colapso. Así que la familia no puede funcionar bien a menos que sus componentes reciban las instrucciones del fabricante. Es Dios quien diseñó la familia y solamente va a funcionar bien si seguimos las directrices, las instrucciones de su diseñador. Se habla mucho de las culturas antiguas, pero todas ellas llegaron cuando la familia ya existía. La familia vino con Adán y Eva. La familia es como, repito, como una nación. Debe tener su constitución. Por ejemplo, en un país, cualquier país, tomen el que quiera, ¿no? Hay, por ejemplo, departamento de economía, de finanzas, de educación, relaciones públicas, obras públicas y comunicaciones. Está el ejército, está la policía, todo eso está en el hogar, y debe estar, debe haber. ¿Sabemos acaso que la familia debe contar con una estructura bien definida y bien clara? Una constitución, por llamarlo así, con sus respectivos ministerios y dependencias del gobierno. El papá y esposo, como el presidente de ese país, comillas aquí, territorio que llamamos familia. La esposa y madre es el departamento del tesoro y las finanzas. No necesariamente porque sea muy linda, ¡ay, tesorito mío!, le dice el esposo. No solo eso, sino que ahorra. Y hay tesoreros que despilfarran, y hay países que se meten en deudas y nunca pueden salir de allí. Los hijos, cada uno, digamos, sabiendo perfectamente cuáles son sus reglas de juego en ese mini país, que es el hogar, la familia. Cada uno desempeña su cargo. Ahora, ¿cuál es la constitución de la familia? Porque a mayor país, casi seguro que la constitución es más grande. Casi todas las constituciones que tienen los países de América Latina son en gran parte copia de Estados Unidos, básicamente. Luego tienen sus diferencias. Por ejemplo, han habido países que por años tenían una religión del Estado, lo que nunca hubo en Estados Unidos. Pero aparte de eso, en líneas generales, todos los artículos, las enmiendas y todo lo que se quiera, tienen mucho de parecido. Pero ¿de dónde sacó Estados Unidos? De la Biblia. No es que los que estaban allí eran necesariamente cristianos en un primer momento. Muchos eran masones, pero conocían la Biblia. Y los principios bíblicos se imponen en cualquier lugar que cumplamos, eso es otra cosa. Pero que suena bien la Constitución, lea la Constitución de Paraguay. Y usted va a ver que dice, pero eso está muy bien, y sí está muy bien. El problema es cumplirlo. Yo, por ejemplo, veo que acá existe un reglamento, una reglamentación, no solamente en el país, sino en todo el Mercosur, que los vehículos que salen a la carretera deben tener las luces prendidas. ¿O no? En todo, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, es ley. A ver, cuando viajan por la carretera, ¿cuántos tienen las luces prendidas? Sí, hay algunas. ¿Y qué cuesta? ¿Qué problema hay? No gasta nada, porque la misma batería se está cargando todo el tiempo, igual, da igual. Y las motocicletas, no sé aquí, pero en otros países las motos ya usted prendió y prende la luz. Usted no puede apagar ni siquiera, ya está prendida, porque es ley. Pero en cualquier momento, y yo me he dado cuenta que muchos van con las luces apagadas, y hay agentes de policía en la carretera, no los paran. Así que da igual. ¿Para qué sirve la ley? Y eso ocurre también en todo lo que tiene que ver con nuestros hogares. No hacemos, simplemente no hacemos caso. Entonces, la Biblia es la Constitución, desde luego, para nosotros. Y no importa qué pensamos de la Biblia. Si usted no se ajusta a esos principios, aunque sea cristiano y cristiano todo lo que quiera, será tan pagano como el peor de ellos. Y no tendrá resultados cristianos, aunque se llame cristiano. La palabra, el nombre, no le hace a la persona, la persona hace el nombre. Es al revés. Usted no es cristiano porque dice ser cristiano o porque cumplió con algunos requisitos de los cristianos. Y como la familia es una estructura celestial y no terrenal, piensen un poco en todo lo que tiene, lo que nosotros usamos. Por ejemplo, nosotros usamos el automóvil. Usamos la heladera, usamos equipos electrónicos, usamos una tostadora de pan, cositas así, algunas muy chiquitas. Y vean ustedes el manual de un auto. Es todo un libro de muchas páginas, más de 100 páginas pueden ser. Usted compra un BMW o una tostadora. Primero costó mucho el auto, ¿no? A menos que lo robe por ahí. Y así también va a ser la proporción de páginas en su manual. El auto, muchas páginas, porque es muy complicado, muy caro, mucho más serio. Pero para una tostadora, una hoja común basta. Ahí está todo lo que usted necesita. Y para una moto, puede haber también, yo nunca compré moto, no sé, pero es probable que haya algún manual de cómo proteger, y etcétera. Bueno, la familia tiene su manual. Es un solo volumen, 66 libros. Todos los libros de la Biblia ayudarían mucho para que una familia funcione bien. ¿Por qué funciona mal? Porque hacen lo mismo que yo hago con el manual del auto. Yo compré auto nuevo. Y ahí estaba. Y el vendedor, ahí va a qué página, dice, mire, usted tiene que usar tal combustible de tanto octanaje. No, es la única vez que yo vi eso. Y después lo guardo y no he visto como la Biblia de muchos hermanos. Mi Biblia está muy usada, pero he visto Biblias bien nuevas. Dice, hermano, mire cómo yo cuido. Yo también cuido mi manual del auto, y ahí está en la gaveta, está muy cerca, pero yo no leo. No me importa cuántas miles de millas hay que cambiar el aceite, qué tipo de aceite hay que poner. Yo paro en una estación de servicio y mide el aceite. Dice, le falta un cuarto, ¿qué aceite uso? Yo no sé, digo. Y ahí está. Él sabe más que yo. Yo creo que él supone saber. Eso es mala conducta en cuanto al auto, pero no importa, es auto. Total, es puro hierro. Y el día de mañana se arruina antes de tiempo y yo voy a echar la culpa a la marca y la próxima vez compro otro. Y sigo haciendo lo mismo. Bueno, si hacemos así también con la familia, que ya no se trata de un montón de hierro, de otra cosa muy distinta, veremos resultados pésimos. ¿Cómo comenzó la familia? ¿Dónde comenzó? ¿Quién la inventó? Bueno, es muy fácil para nosotros. Pero si yo hablara de esto, en donde le dije que fui a hablar, esto no me servía. Yo lo dije. Pero es como echar un grano contra la pared. No se va a pegar, va a volver. Eso es un dicho de algunos pueblos de allá de la Europa Oriental. Vean ustedes en Génesis 1:27, para conocer cómo comenzó. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Bueno, a mí me basta eso. Como yo creo en el manual divino, no tengo ningún problema. Dios creó. Dios no dice que fue Él quien creó a la mujer diferente al hombre. Tiene sus diferencias, sí. Pero Él es el creador tanto del hombre como de la mujer. Por ejemplo, en Génesis 2, 21 y 22 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, por supuesto cuando era soltero. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es esta la razón por qué Pablo dice allá a los Efesios que el que no ama, que nadie jamás aborreció su propia carne. Ustedes saben que la psicología enseña que nosotros tenemos muy baja estima de nosotros porque no nos amamos. Pero la Biblia dice que jamás alguien aborreció. Usted puede ser bien feíto, pero se mira en el espejo y... No, estoy bien, ¿eh? A ver, mirar acá de atrás, porque hay esos espejos que tiene acá y acá. Y usted puede ver cómo queda atrás también, porque a usted le miran de atrás, de perfil y del frente, ¿no? Nos amamos. Nadie jamás aborreció. La esposa es parte de uno, la costilla de uno. Entonces, cuando usted la aborrece o la descuida o algo así, ¿qué está haciendo? Bueno, el resto ustedes saben. Así comenzó todo. Aquí notamos entonces que es el mismo creador, tanto del hombre como de la mujer. Los hijos vienen después. Hay que pasar un poco más adelante en el mismo manual, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, donde dice, conoció Adán a su mujer, es decir, a su esposa, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ahí ya tenemos la familia. Así que, ¿dónde comenzó la familia? Allá en el Edén. Si la familia es de origen divino, seguramente que Dios mismo debe ofrecernos instrucciones, no solamente decir, oh, tenemos 66 libros. Nadie va a leer los 66 libros para saber cómo criar a los hijos. Pero no hay que desconocerlos. Ahora viene, ¿cuáles son los enemigos del hogar? Si nosotros no descubrimos al o los enemigos y cómo funcionan, nunca estaremos preparados contra aquellos que invaden nuestro hogar. Primero, la total ausencia de Dios. Yo no estoy hablando de religión alguna. Para resolver este problema, la Biblia debe ser leída por la familia, y yo diría cada día. Muy conocido el texto que siempre cito, Deuteronomio 6:6-9, donde dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto está en Deuteronomio 6, 6 al 9. No es necesario decir mucho. ¿Por qué? Porque todo lo que aquí se dice solo en la casa se puede hacer. Habla de la puerta de tu casa, de la mañana cuando uno se levanta, de cuando uno se va a acostar y todo eso. Eso es la formación moral y espiritual, y aún intelectual, de la familia, corresponde a los padres. Yo no puedo educar a los hijos de ustedes. Y yo no espero hacerlo jamás, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque Dios diseñó de tal manera que entregó, y los padres no son muchachos de 10 años y una nena de 8, que todavía no tienen la menor idea de lo que es compromiso, responsabilidad y todo eso. Son personas mayores y ambos deben asumir su responsabilidad. Así que, ¿cuáles son? Yo diría que el primer problema es la ausencia de Dios en los hogares. Ahora, cuando estoy hablando de la ausencia de Dios, no estoy refiriéndome a los incrédulos. Eso se entiende. Un incrédulo no puede divisar, no puede admirar la aurora, por ejemplo, o el crepúsculo, o el cielo estrellado. Está ciego en el sentido espiritual. Pero una persona que ve, tiene que saber por dónde anda. Y se supone que nosotros los cristianos no somos espiritualmente ciegos. Así que el primer enemigo es la ausencia de Dios. El segundo enemigo es el que yo 20,000 veces ya le dije, tal vez falta un poco para 20,000, pero bueno, es el bandido televisor. Yo creo, francamente, que va a llegar el momento, aún en nuestra iglesia, que cualquier hogar que tiene televisor, esos hermanos no podrán tomar parte en ningún tipo de actividad de la iglesia. Esto, en una época, mis padres cultivaban tabaco. No tenían la menor idea que estaba mal eso. Pero lo cultivaban, porque era lo único que rendía dinero y ellos tenían necesidad de mantener a la familia. Y ninguna idea tenían que estaba mal. Y cuando conocieron el Evangelio, los hermanos, que eran todos laicos, no eran pastores ni ancianos de la iglesia, nada de eso, le dijeron, hermano, de aquí en adelante no plante tabaco. Todavía hoy recuerdo, tenía yo unos 7 años probablemente, y le ayudaba a mi papá a los manojos de tabaco. Yo vi cómo se cultivaba y que él estaba apilando allí porque fue la última cosecha que se vendió. Pero cuando le dijeron que estaba mal, está mal. Nadie cuestionó. Los pentecostales, por ejemplo, y cualquier pentecostal que me escucha, no me acuse de nada, ya me acusaron de bombero de los pentecostales en Chile hace mucho tiempo porque apago el fuego del Espíritu. Bueno, yo no tengo nada contra ellos. Hay muchos de ellos que son realmente fogosos hijos de Dios, yo no dudo. Pero hay muchas doctrinas muy cuestionables. Ellos no eran aceptados como evangélicos hasta ya entrado el siglo XX. Eran vistos igual como hoy los testigos de Jehová. Hoy prácticamente todos son cristianos. Cualquiera. Parece que con una agua bendita le hacen cristiano a cualquiera. El televisor. Si alguien habla como hablo yo, dirán, no, pero hay muchas cosas buenas. Sí, es cierto. El cuchillo, por ejemplo, la pistola, la escopeta, también son buenos, depende cómo usted lo usa. Si usted tiene el cuchillo solamente para acuchillar a alguien y sacarle el dinero que tiene, o tiene pistola solamente para matar a alguien porque quiere sacarle lo que tiene, pero si usted tiene el cuchillo para cortar la carne y hacer un buen asado e invitarme a comer, vea lo que va a pasar. No va a haber ningún problema. Es decir, son armas de doble filo, por decirlo así. Usted puede usar para el bien y para el mal. Hay muchos medicamentos, por ejemplo. Si usted, incluso aquellos que quieren suicidarse, por ejemplo, a veces toman barbitúricos o lo que fuera, algunas de estas cosas que se usan para el suicidio son medicamentos. Usted solamente toma una dosis muy elevada y chao, dio el último pataleo. Así que para mí el televisor es un bandido. ¿Cuántas horas semanales o mensuales los niños miran televisión? ¿Dónde aprenden los jovencitos a ser patoteros, a robar, a asaltar, a endrogarse, a tomar licor, a proferir palabras groseras? El inocente cajoncito de 18 pulgadas en la esquina del dormitorio. Hoy los chicos cuentan con su celular, manejan la internet, tienen, digamos, escenas explícitas de sexo, violencia, brutalidad y ausencia total del control por parte de los padres. Al contrario, los padres piensan que bueno que Dios nos dio la televisión, porque ahora no necesita niñera ni nada, los chicos están quietos y tranquilos. ¿Acaso con tantas horas de cátedra diaria o cátedras diarias, la fértil mente de los pequeños no absorbe? Ellos no tienen los problemas que nosotros los mayores tenemos. Ellos absorben todo. Así que, como vamos a hablar después un poco más sobre esto y vamos a alarmarnos de las horas que se invierten a este Dios sinvergüenza, peor de todo lo que hay. Es el maestro de los bandidos, es el criadero de borrachos, el criadero de delincuentes, de patoteros. Y todavía hay quienes, a mí, a esta edad, me quieren meter en la cabeza que hay algo de bueno. ¿Sabe qué hay de bueno en el televisor? El cajón, que puede servir para cualquier cosa. Saque el vidrio, saque, tiro ese y el cajón ahí, que una gallina pone huevo, ponga huevo y va a salir bien. Yo sé que los huevos de esos de granja son buenísimos. Así que si no sabe qué hacer con él, saque todo y tráigame el cajón que me va a servir allá en Villeta, en el campo, donde tenemos pavos, patos. Miren, para que ustedes vean hasta dónde ha llegado el asunto. Las madres hoy, por ejemplo, cada vez hay con más frecuencia que la madre o tira al bebé al basurero recién nacido, o en el inodoro, o hace cualquier cosa. Es decir, ¿cómo puede tener esa actitud cuando es natural que la madre se desviva por su bebé? Pero lo hace. ¿Quién le enseña eso? Yo estoy observando mucho a las aves. Y el otro día me detuve para ver, porque el hermano que está cuidando allá al campo dice, venga a ver, una pata, no pata de que camina, no pata, de patos. Bueno, nunca me había observado eso. Ella hace su nido y luego, naturalmente, pone los huevos porque va, no sé cómo, porque pollos es empollar y ese empatar o patalear o algo así, no sé cómo, pero gansear si es ganso, no sé cómo, pero de cualquier manera eso ustedes arreglan como quieren. Y estaba ahí el nido, y lo que me fijó, que me llamó la atención, es que ella saca las plumas, de esas plumas que son como lana, que se usan justamente porque crían los gansos y los patos, la gente cría para sacarle cada tanto las plumas, que ni le duele eso, porque para eso está, Dios lo hizo, para que usted tenga una almohada muy suavecita y todo. Esas plumas se sacan y se hace almohada de eso, porque las otras que ya tienen la pluma, que eso que antes se escribía con eso, eso pica y sale por el... Bueno, entonces, redonda así estaba. Los huevos estaban así alrededor, no en el medio, como la gallina que se sienta encima. Donde ella se sienta no hay nada, solamente el piso. Pero las plumas, digamos los huevos, están cubiertos de esa pluma suavecita, todo, todo. Porque ella luego se sienta y abre sus alas y cubre los huevos, si no se van a enfriar y los patitos nunca van a salir, ¿no? Va a tener huevo podrido. Entonces, ahí se sienta. De manera que es tan inteligente que lo que no cubre ella con sus alas, la pluma que ella se sacó ya hacen el trabajo. Y esas, cualquiera de ustedes que tiene el plumón, que en lugar de frazada y eso, y se cubre con eso. Es tan caliente, eso solo sirve para Alaska o para Paraguay también, porque acá cuando baja la temperatura a 15 grados centígrados, la gente parece de esquimales. Se ponen todo. Bueno, pero si usted quiere calentarse bien, ese es el método. Entonces yo, observando eso, digo, qué increíble. Los animales nunca harían lo que hacen los humanos. Bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar de ello. Vamos a dejar esto. El tercer enemigo de nuestros hogares, yo lo llamo materialismo. Es muy agresivo. Es el enemigo. Tan es así que los padres no tienen tiempo para los hijos, no se interesan en ellos. Yo no sé aquella persona que quiere pasarse la vida ganando mucho dinero, ¿para qué quiere hijos? Críe conejos. Dios no le va a castigar por eso, pero no hijos, porque ellos van a absorber su tiempo y usted va a tener que trabajar de una manera muy, muy de cerca con ellos. Pero el materialismo, porque hay que trabajar para sostener el hogar y todo esto, pero el excesivo trabajo, el tener lo que uno realmente no necesita. Tenía yo unos, miren ustedes que me acuerdo de tantas cosas, en el pasado milenio. Yo creo que, no sé, 18 años. Y estuve en una iglesia en Buenos Aires y decían, el hermanos, hay que orar por el hermano tal que está muy enfermo y todo. Yo no sabía quién era. Pero la familia donde yo paraba, me hospedaba, tuve que estar en Buenos Aires en ese tiempo y no estuve en mi casa. El hombre dijo, vamos a visitar a ese joven. Era un joven, 23 años, esqueleto, estaba acostado en la cama. ¿Y qué le había pasado? Cáncer. ¿Por qué? Trabajaba día y noche, y eso es parte nomás. Comía solamente embutidos, que chorizo, que todo, solo embutidos. ¿Y por qué trabajaba tanto? Ah, porque quiero tener mucho dinero, quiero tener mi casa, y el día de mañana me caso, casa, caso y todo. Y le sirvió 2 metros de largo. Dentro de poco tiempo, 1,50 de ancho, era esqueleto. Pero así es. Menos mal que fue él, y no se casó. Porque si se hubiera casado, él seguiría lo mismo, porque es tan tal la ambición del hombre, del ser humano, que siempre más, que siempre más, que siempre más, y nunca le alcanza. Y luego, de repente, muere. ¿Y qué deja? ¿Para quién deja todo eso? Y si tiene hijos, bueno, los hijos despilfarran eso en cosas de 2 semanas, lo que a él le costó mínimo 20 años acumular. Y ya se fue todo, el materialismo. Bueno, los padres tienen que ver esto. La Biblia dice que teniendo que vestir y que comer, contentémonos con esto. El cuarto enemigo, yo lo llamo el alcoholismo. Realmente, en muchos casos, los varones y padres, que también son esposos respectivamente, no logran equilibrio o se trata de una persona extremadamente trabajadora o tal vez perezosa y no quiere trabajar. Qué bueno es hacer papel de vago. Yo siempre me río, digo, me gusta en Paraguay porque la esposa trabaja y el esposo vaga. Y por eso me casé con una paraguaya. Y no me sale todavía, pero a lo mejor logro. El día que aceptemos que haya pastora. El sabio Salomón dijo esto sobre el alcohol. ¿Para quién será el ay? Esto está en Proverbios 23, 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? De antemano dice lo que nosotros sabemos. ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo ha amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Esto en Proverbios 23, 29 al 35. Ahora permítanme leerles cómo la paráfrasis lo traduce. Es bien lindo. ¿Quién tiene el corazón lleno de angustia y dolor? ¿Quién vive en continua pelea y querella? ¿Quién tiene los ojos enrojecidos y el cuerpo lleno de heridas? El que se pasa las horas en las tabernas probando nuevas mixturas. No dejes que las burbujas y el agradable sabor del vino fuerte te engañen, porque al final muerde como serpiente venenosa, clava los colmillos como víbora. Tendrás alucinaciones y delirios, dirás necedades, tonterías, que te avergonzarían infinitamente si estuvieras sobrio. Te bambolearás como marinero en mar embravecido, aferrado al mástil oscilante. Después dirás, ni siquiera me di cuenta cuando me pegaron. Vamos a echarnos otra copa, termino diciendo. Proverbios 23, 29 a 35. No digo que usen esto como Biblia, pero permite entender mejor. ¿Y cuál es el gran total de todo esto? ¿Quieren saber cuál es el gran total? Porque aunque los padres no estén infectados con ningún tipo de las cosas que voy a mencionar ahora, los hijos muy probablemente irán allí. El gran total es sida, herpes, sífilis, gonorrea y otro menos conocido, clamidia. Aquellos que estudian medicina saben más de esto. El, mire qué pintoresco nombre este, papilomavirus humano. El otro, tricomoniasis. Todo esto es nuevo. Tal vez existía antes, pero nadie lo había examinado en un laboratorio. Y otro más, escabies y hepatitis. Este es el gran total cuando una persona prefiere una vida licenciosa a su manera. ¿Dónde aprendemos todo esto? El hogar es el lugar donde los chicos deben aprender a leer, a hablar, a practicar urbanidad, a ser decentes, saber tratar a los extraños, con respeto a los mayores y ni qué hablar a los padres. Son muchos los enemigos del hogar, pero ¿cuál es el peor de ellos? No es el que la mayoría cree que es. El alcoholismo, las drogas, la pornografía, el materialismo, la rebeldía de los hijos, la infidelidad del cónyuge, todos estos son consecuencias de un pequeño cajón medio cuadrado que casi todas las casas lo tienen. ¿Puede usted ubicar al peor de estos enemigos? Escuche algunas estadísticas. Asusta. Yo quisiera no creerlo. De acuerdo con la agencia de encuestas llamada Nelson Company, la persona promedio ve 4 horas de televisión diaria, lo que equivale a 28 horas semanales, o lo que es lo mismo, a 2 meses continuos por año. 2 meses solo mirar televisión, día y noche, no dormir. En una vida de 65 años, esa persona habrá pasado 9 años pegada a la pantalla del televisor. Esto no ocurre de la noche a la mañana, eso poco a poco. Le voy a dar una estadística de Estados Unidos que no varía mucho con otros países. Antes, sí, muchos hogares no tenían televisión, pero hoy cambió la cosa. En Estados Unidos, el porcentaje de hogares que tienen televisores es el 99%. El número de receptores de televisión por hogar es 2,24, más de dos televisores en cada hogar. El porcentaje de casas con tres televisores o más, 66%, porque cada dormitorio tiene que tener uno, ¿no? En los hogares norteamericanos se ve televisión un promedio diario de 6 horas con 47 minutos. El porcentaje de norteamericanos que ven televisión mientras cenan, están comiendo, así están mirando televisión. Y luego tienen problemas con digestión y todo. Y sí, depende de lo que ven. El porcentaje de norteamericanos que ven televisión mientras cenan, 66%. Y claro, porque es que le vienen las noticias, hay que saber lo que ocurre en el mundo, ¿no? El número de horas que la población norteamericana ve televisión anualmente es de 250 mil millones de horas. Si evaluáramos ese tiempo, suponiendo que costará un promedio de 5 centavos de dólar por hora, tendría un costo de 12.500 millones de dólares. Eso, por supuesto, la población total, digamos, de los que usan. El porcentaje de quienes pagan televisión por cable, 56%. Claro, porque los canales fijos, esos no tienen tanta pornografía. Tienen todo, pero no tanta. El número de videos que se rentan diariamente es de 6 millones. Diariamente. Eso sí que es adicción. El número de videos que prestan las bibliotecas públicas, no se vende, se presta, a diario, es 3 millones, diariamente. De acuerdo con los más de 4.000 estudios que se han llevado a cabo en Estados Unidos para determinar la influencia de la televisión en los niños, los padres invierten un promedio no mayor de 10 minutos diarios en conversación significativa con sus hijos, lo que suma unos 70 minutos por semana, un poco más de una hora por semana, en el mejor de los casos, porque otros no lo hacen nada. Por otra parte, el promedio de minutos que el niño ve televisión cada semana es 1.680 minutos. El porcentaje de centros para cuidado de los niños que usan la televisión durante el día es de 70%. A niños entre 4 a 6 años de edad, a quienes se les preguntó si preferirían estar con sus padres o ver televisión, el 54% afirmó que preferirían ver televisión. ¿Cómo quieren a los padres, no? El televisor es mucho más bonito. El niño promedio norteamericano pasa en la escuela unos 900 horas por año, pero ve en ese mismo periodo del año unas 1.500 horas en televisión. No, vean, 900 versus 1.500. ¿Quién está enseñando más eficazmente? Acapara más la atención, lo hace a todo color, y aunque a regañadientes los chicos vayan a la escuela, con mucha alegría le dan un abrazo, un beso a la mamá y se meten para atender a ese cajón maldito. El número de, como resultado, porque claro, todo tiene su producto, ¿no? El número de asesinatos que ve un niño en la televisión para cuando termina la escuela elemental es de unos 8.000 asesinatos cuando termina la primaria. ya ha visto. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué está el Panchito y todo eso? Tenemos que tener Panchito por cada cuadra, si seguimos así. La cifra de hechos violentos que ve en la televisión para cuando cumple 18 años es de unos 200.000, incluyendo 40.000 asesinatos. Antes no había eso porque no había televisión y nadie veía correr sangre y cómo matan y cómo carnean los unos a los otros. En cuanto a comerciales, en un año un niño ve un promedio de 20.000 comerciales de televisión de 30 segundos. El número de comerciales de televisión que habrá visto una persona a la edad de 65 años será de 2 millones. Pues usted no puede dejar de ver comerciales también cuando está mirando televisión. La mayoría de comerciales de televisión en Estados Unidos son los de comida para niños, en restaurantes de comida rápida y de juguetes. Ahora usted se pregunta, ¿por qué la obesidad? Alguien escribió esto. Por décadas, los estudios han demostrado que el ver demasiada televisión puede tener serias consecuencias para la salud. Ahora la comunidad médica está advirtiendo, no son los pastores, médicos, que esta adicción es la causa principal de la epidemia de violencia en el mundo. Yo no digo esto. Estos son, se estudió el cuadro a nivel secular. La violencia y la adicción no son los únicos problemas relacionados con la televisión. Una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Salud y Nutrición encontró que 4.700.000 niños entre las edades de 6 a 17 años, quienes ven un promedio de 22 horas de televisión por semana, tienen exceso de peso. Aparte de no hacer ejercicio, porque están sentados, comen lo que allí se indica que coman, y eso se ve tan rico. La causa principal es la falta de actividad, termino diciendo. Pero la obesidad no es el único problema, sino que también está el problema de falta de peso, extremo, ya que la mayoría de mujeres creen que tienen sobrepeso. Como las modelos y actrices de televisión tienen 23% menos peso que la mujer promedio y son 9% más delgadas que el total de la población en general, esto es motivo de anorexia y bulimia, especialmente entre las jovencitas. Ahí tiene. Yo estaba pensando, y a ver si tengo tiempo, en esto. Así me puse a escribir y digo, hay que ver, a ver, ¿cómo Satanás trabaja? ¿Cómo es que él hace el trabajo para lograr tanto éxito? Porque nosotros podemos hacer todo lo que queremos y nunca en la obra del Señor, y nunca tenemos el éxito que tiene él. Bueno, Satanás es muy astuto. Y si uno no tiene la protección divina, está camino al desastre, a la amargura, al dolor y a la miseria, a la desdicha. El que no presta atención a todo lo que estoy diciendo, navega en un barco que se está hundiendo, pero no hay salvavidas ninguna, ni quien lo rescate. Vamos a mencionar algunos de los artículos de Satanás que él ofrece a sus víctimas, haciéndole pensar que su incauto cliente, y eso puede suceder a cualquiera de nosotros, no se va a dar cuenta. Aquí están algunos de los productos que yo ya le dije hoy que es el saldo total. Pero ¿cómo hace él para que de todos modos uno tenga sida, herpes, sífilis, gonorrea, todo eso? Bueno, todos sabemos qué es el SIDA, todos sabemos qué es, pero al ver a tantos hombres y mujeres que se creen libres para tomar tan livianamente el asunto de la promiscuidad sexual, por lo visto, para ellos SIDA, Satanás dice, muchacho, cambia una letra y va a decir seda. Eso es otra cosa. Seda es tela. la seda, ¿y le puede hacer algo malo? No. Herpes. H-E-R-P-E-S. ¿Cuál podría ser, según el experto Satanás, el nombre aceptable para el incauto? Bueno, piense mejor en herencia de riquezas abundantes. Es herencia y es riqueza. ¿Pero de qué clase? Luego, sífilis. ¿Qué le parece? ¡Sí! ¡Feliz! Suena bien, ¿verdad? Yo nunca olvido que leí una vez, no sé dónde, que creo que eso sucedió en Houston, yo no estoy seguro. Uno de esos comerciantes, digamos de esos, no comerciantes, pero esos ejecutivos que viajan con su portafolio de un lugar a otro y representan compañías, etcétera, fue a su hotel y estaba solo. Y dijo, me gustaría tener una mujer conmigo. Y salió afuera. Y se presentó una. Pensó, voy a pasar una buena noche y qué, ya está. Y pasó la buena noche. Pero al día siguiente ella despertó mucho antes y se fue. Y había una cómoda allí con un espejo grande. Y escribió con lápiz grueso, tengo sida. Mucho éxito, le dijo. Cuando él despertó, ya estaba escrito eso y ella no estaba. Mal paga el diablo a quien bien le sirve, ¿no? Sé feliz, sí, feliz. Pero eso no es tan problemático como el sida. Luego está la gonorrea. ¿Qué le parece? Gorra de un guerrero. Suena bien, ¿no? Diccionario propio. Luego hay otro que se llama clamidia. Se escribe C-L-A-M-Y-D-I-A. Esto parece marca de un piano de cola, de esos que se usan para las orquestas y eso. O que usan los grandes pianistas. Luego está el papilomavirus humano. Bueno, dirá el incauto, bueno, yo digo que se trata de humanos que se parecen a palomas. Los combina más o menos. Y luego hay otro, tricomoniasis. No podría ser ese pequeño vehículo que parece moto, pero tiene tres ruedas. Y uno puede cargar algo allí atrás. Es una buena marca para eso, ¿no? A mí me gustaría mucho que ustedes se expresaran. Lástima que no tenemos aquí para darle un papel y algo así. Decir, bueno, a ver, deme su pregunta. Porque me gustaría mucho contestar algunas preguntas. El otro monstruo o resultado del, digamos, inocente cajón llamado televisión, se llama enfermedades venéreas. Ya vimos algo, pero vamos a definir cómo corresponde, no según la definición de quien caería fácilmente en el asunto. Y vamos a ver el resultado o el porqué de estas enfermedades. Tiene directa relación con el mismo profe. Es aquí donde se publicita como algo lícito, agradable, placentero. ¿Saben dónde comenzó todo esto? ¿O cuál es la solución para evitarlo? La monogamia. Cásese, viva con esa misma persona todos los años de su vida, hasta la muerte. La muerte solamente los puede separar. Y mientras viva con esa persona, y si no es casado, y no importa qué edad tenga, viva una vida de célibe. Pero no un celibato impuesto por la religión. Eso no sirve. Un celibato según Dios. No fornique. No adultere. Y no va a tener problemas. No importa cuántas nuevas cepas de tal y cual haya y cuánta mutación tenga el virus del SIDA, no importa que tenga las mutaciones que quiera. A mí simplemente no me va a afectar. ¿Por qué? Porque yo respeto, todo cristiano debería de decirlo así, yo respeto la institución divina que se llama hogar, comenzando con el matrimonio, tal como lo describe la Biblia. Y usted dirá, no, pero David tenía no sé cuántos, no importa, allá David. Él no vivió demasiado tiempo tampoco, 70 y pocos años y chao. Ah, y Salomón no tenía como 1,000, bueno, usted quiere 1,000, hay abundante ahí, haga la prueba. Pero Salomón le fue muy mal también al final. Sí, hay muchos hombres que han vivido así. Aparte de eso, muchas de las plagas que hoy existen no existían entonces. Sí, algunas, pero muchas de ellas no. El gemir, el dolor y el arrepentimiento tardío es el fruto de una vida descontrolada. Todo comienza con el descontrol, frenos sueltos en el hogar. Pero primero en los pilares del hogar. Esposo y esposa, papá y mamá. Demasiado se fija nuestros hijos en quiénes somos cuando todavía en el concepto de ellos valemos algo. Esto es lo que dice una persona que ha escrito, estudiado esto que estamos hablando. Realmente estamos viviendo en los días antes del retorno del Señor Jesucristo. La humanidad ha descartado toda forma de dirección, decencia y moralidad, y con, o mejor, discreción, y con la aprobación del mundo vive para satisfacer sus pasiones. El matrimonio carece de valor alguno. Las parejas se divorcian por cualquier causa. Una gran mayoría vive en unión libre. Los hombres codician carnalmente a las mujeres y las mujeres a los hombres. Los hombres sienten deseos lascivos por otros hombres y de la manera similar también las mujeres por otras mujeres. Ustedes saben cómo se llama eso. Lo bueno se ha convertido en malo y lo malo en bueno. Esto es muy cierto en el área de la moralidad sexual, por no decir inmoralidad. El peligro espiritual de la inmoralidad sexual es rechazar a Jesús y perecer en el infierno como un pecador perdido. Mientras que el peligro físico son las enfermedades, el sufrimiento y la reducción de la duración de la vida. Son muchas las enfermedades que hay en este mundo esperando para infectar a esos que desprecian la relación monógama del matrimonio. Y escuche esta parte. En los 27 años pasados han emergido por lo menos 38 nuevos patógenos asesinos. Tres cuartos de ellos incluyen el SIDA, gripe aviar, síndrome respiratorio agudo severo, y luego está el SRAS, o SARS, que se pronuncia, una nueva variante de la enfermedad llamada de Creutzfeldt-Jakob, que hoy se conoce vulgarmente como la enfermedad de la vaca loca, el virus del ébola y otros. Una nueva encuesta de la Universidad de Edimburgo identificó a 1,400 patógenos que pueden infectar a los seres humanos. Más de la mitad de ellos cruzan las barreras de las especies de animales a hombres. Sigue. Mark Woolhouse, autor del estudio, dijo que en toda la historia pasada nunca había ocurrido nada similar y que parecía imposible que las personas pudieran haber llegado a estar expuestas a tantos nuevos patógenos en un periodo tan corto. Pero están. Y vamos a terminar con estas palabras que mencioné al principio. Abran sus Biblias si quieren. Y lo vamos a hacer de pie leyendo todos juntos. Deuteronomio. ¿Ok? Vamos al capítulo 6. Dice, vamos a estar de pie y vamos a leer juntos. Desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Vamos a comenzar juntos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre, te damos gracias por estas advertencias que oportunamente nos vienen. Permite, oh Dios, que esto no sea algo que entra por un oído y sale por el otro, pero que realmente podamos recapacitar y que haya hogares dispuestos a examinar su propia situación y quizás tengan que hacer drásticos cambios, dolorosos al comienzo, pero muy oportunos a largo plazo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.